Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición número 36. Y estamos cada vez más cerca de fin de año y también cada vez más cerca de las elecciones, de un clima electoral, de un año como el 2015 que va a ser muy particular porque será un cierre de ciclo, será una época donde se debatirá toda una década. Sin embargo, en la ciudad de La Plata veremos qué sucede, pero se va construyendo un escenario lentamente de debate. Mientras tanto se va discutiendo, se va confrontando lo que implícitamente sería un debate entre la normalidad y entre la resistencia de aquellos que denuncian a los poderes fácticos de nuestra región. Con silencios, con algunas voces aisladas, hay un debate sobre qué sucedió, qué sucede y qué podrá suceder el año que viene. Y en el medio de ese debate aparecen las inundaciones, y aparecieron particularmente el año pasado, ya que se cumplió un año y medio de las trágicas inundaciones del 2 de abril. También aparece ese debate cuando se discuten las obras del Arroyo del Gato, y cuando se discute de qué forma, dónde y quiénes decidirán el destino de aquellos vecinos que se inundaron, que viven a la vera del Arroyo del Gato y que pareciera hoy por hoy su destino son ir a vivir unas viviendas container. Por su parte, los restauradores de la normalidad, aquellos que quieren que nada cambie, encabezados, al menos en mi opinión, por el intendente Bruera, se posicionan y se van acomodando de cara al 2015. Bajo un supuesto logro, un avance, una respuesta ante una demanda de la población, nuestro intendente sigue de ser que festeja la capacitación de 731 policías municipales, que a principios del año que viene van a estar en la calle, con armas, con uniformes y supuestamente cuidando nuestra seguridad. En cuanto a su flanco inmobiliario, en lo que tiene que ver con la planificación y el crecimiento de la ciudad, nuestro intendente está retejiendo, reimpulsando alianzas con los consejos profesionales, principalmente con el Colegio de Martilleros y el Colegio de Arquitectos, que tanto han sido cuestionados y criticados y tan mal vistos han estado por nuestros vecinos durante este tiempo, principalmente luego de las inundaciones. Ya, con cierto olvido, pasado el tiempo, intentan relegitimarse, pararse, articular, influir y definir sobre las políticas públicas, y Bruera, en su intento de salir a flote, en su intento de dejar en el pasado lo peor de su gestión, impulsa una nueva alianza, una nueva convocatoria en espacio de debate, y de decisión entre la municipalidad, los martilleros, los arquitectos, a los cuales se le suman, veremos con qué fuerza y de qué forma, los ingenieros, los escribanos y también los agrimensores. Pero ojo que también los otros espacios políticos, impulsados por supuesto desde las oficinas de Diagonal 80, también hacen los deberes y se esfuerzan por representar a los intereses empresarios de nuestra ciudad. El Frente Renovador, o conservador como más les guste, hace esfuerzos y convoca y trata de atraer a diferentes empresarios de la ciudad, invitándolos a encuentros, a conferencias, trae economistas buitres a dar conferencias y de esa manera intenta posicionarse con sus diferentes candidatos, que son varios: Chubito Leguizamón, Arteaga, Pacharotti, Melzi, Baudagna, y me puedo estar olvidando de algunos. Y claro, hay que decirlo, son la envidia del PRO, que también es un espacio político impulsado por las oficinas de Diagonal 80, pero que no ha podido encontrar un candidato que los pueda representar. La propia historia de fragmentación del campo popular hace que a estas reuniones de empresarios, a estas convocatorias de empresarios, no se les pueda contraponer reuniones de trabajadores, de sindicatos. Sin embargo, la experiencia de nuestra región, cierto acumulado histórico, los cambios que han sucedido en la conciencia, en la participación de los vecinos a partir del año pasado, habilitan a pensar que hay voces que piden cambios, que hay posibilidades de confluencias, de unidad, y que un proyecto de transformación de la región impulsado desde abajo es necesario. Y no hay ninguna duda que hoy es el desafío. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Baldosa Floja. política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual te van dos aflojas al pico si alguien me pone el pie. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Cultural y Social Olga Vázquez. Paso a saludar a mis compañeros de equipo, Darío, Leandro, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, con un día medio nublado, medio con sol a algunos momentos, pero bastante feo, ¿no? Como ayer, que se cayó toda el agua y todos nos acordábamos del señor intendente, pero... un día bastante feo. Sí, a mí me prometieron primavera. ¿Dónde está la primavera, no? Sí, a Confesores. Era ahí, Confesores. En la canción de cancha, Confesores, que ¿dónde está el sol? Saben que hoy pisé una baldosa floja. Y bueno, me manché todo el pantalón. Sí, tengo el pantalón todo embarrado. Cuando venía corriendo para acá, porque llegué tarde, les aviso, pido disculpas si el programa arrancó tarde por mi parte. Estoy un poquito, tuve un día complicado. La semana pasada se han cumplido 18 meses de la trágica inundación que se dio... aquí en la ciudad de La Plata. Hubo una marcha bastante grande que se dio desde la Plaza Moreno, desde el Palacio Municipal hasta la Casa de Gobierno, con diferentes reivindicaciones, más o menos parecidas a las que vienen dándose en las diferentes marchas anteriores, con personajes del plano deportivo. Vamos a decir, ha aparecido Juan Sebastián Verón, que es flamante presidente del Club Estudiantes de La Plata, no dejando de lado también lo que es el plano político de la ciudad, digamos que está actuando por diferentes lados. Así que es una marcha importante donde el juez Arias también tuvo algo que dejó pensando también a todos los miembros de las asambleas, ¿no, Leandro? En un comunicado medio como que dijo: esto se está politizando un poco, no sé si voy a continuar. Fue algo que para los diferentes asambleístas se han quedado mirando, diciendo qué pasó. No sé si se dijo se ha politizado. Sí cuestionó ciertas divisiones. Son divisiones que se vienen dando, ¿no? En cuanto a la unión de asambleas pero acá fue algo medio tajante. Después capaz podemos leer el comunicado que dio el doctor Luis Federico Arias, que dejó pensando. Igual las marchas se van a seguir haciendo, los reclamos van a estar a la orden del día, y se vienen también las audiencias públicas, que después vamos a estar hablando también un poquito de eso. Temas universitarios, Darío, ¿qué nos tenés para este programa de hoy? Sí, bueno, lo central es que dentro de poco se vienen las elecciones en ATULP, en el gremio de los no docentes, de los trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata. Y intentamos, lo habíamos hablado el programa pasado, hacer algún tipo de debate para este programa donde estuvieran las dos listas que se presentan a elecciones. Se presenta una lista que es la oficialista, la continuidad un poco de lo que viene siendo la conducción de ATULP, y se presenta también la lista multicolor, una lista de oposición a la gestión actual, donde participan diferentes organizaciones de izquierda en general. Un poco la idea era hacer un debate entre estas dos listas que se presentaban a las elecciones. Lamentablemente no hemos podido tener la confirmación de la lista oficialista. Sí. Quiero decir, porque me comuniqué hace algunos minutos, que me dijo que tenía una reunión, que lo llamemos, que iba a intentar si podía salir de la reunión y salir por teléfono. Estamos hablando de Mauricio D'Alessandro, que es miembro secretario, si no me equivoco, adjunto actual de ATULP, y va por la reunión. Ahora, con un poco de suerte, vamos a poder hablar también con alguien de la lista oficialista, para cómo viene la elección en los trabajadores no docentes. Vamos a charlar con la gente que viene luchando desde ya hace un tiempo por el ensanche de la Avenida 66, por ese hospital público en Los Hornos que al final no se dio porque se armó un UPA. Leandro, contanos un poco a ver cómo se viene dando esta situación, esta pelea que continúa es de los vecinos de Los Hornos autoconvocados. Sí, el domingo 12 de octubre, el próximo domingo, van a estar haciendo un festival como hacen ellos desde la mañana a la tarde, con música, muestra de autos, recital, show de magia, todo lo que se te pueda imaginar para la familia. Es un festival de protesta, de reclamo, de participación y de solidaridad, donde convocan mejoras para el hospital, ya que faltan algunas especialidades importantes, como por ejemplo pediatras, traumatólogos, cosas básicas, ¿no? Sí, no estamos pidiendo especialidades totalmente complejas, así que ellos siempre se organizan, hacen estos festivales que son un espacio de participación muy masivo. Y bueno, vamos a estar hablando con Carlos Forner, que es uno de los referentes de la Asamblea de Vecinos, para que nos cuente cuáles son sus reclamos y cómo va a ser la actividad. También vamos a tener todas las noticias locales, vamos a hacer una pasada por el Consejo Deliberante, que la última semana tuvo una sesión bastante corta, pero interesante en cuestión de dinero. Una tasa, después el señor economista aquí nos va a poder explicar a nosotros y a todos los oyentes esta tasa de capitalidades, puede ser que no. Tasa de capitalidad, sí. Que nos está debiendo la provincia de Buenos Aires al municipio de La Plata, pero La Plata no aparece y digamos que lo patearon para otro lado, para otra sesión, para la parte de Hacienda, lo van a tratar ahí en ese organismo que tienen los diferentes consejos, ¿cómo podemos decirlo? Los diferentes, está la de Hacienda, la de Secretaría. La Secretaría. No me sale. Como la Secretaría de Economía. Sí, exacto. Así. Lo van a tratar ahí, patearon la pelota, la patearon más para adelante. Así que vamos a estar charlando un poquito con eso. Quédate en el 106.3, también quédate en radionautafm.wordpress, que nos podés escuchar vía online si tenés algún problema en tu dial, porque capaz no está saliendo bien por la radio, así que escuchanos por internet. También podés comunicarte al 4516917. Baldosa Floja ya comenzó, así que quédate al aire hasta las 19 horas. Mi corazón, amor, si siempre tuviste la habilidad. sigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no, no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Veinte minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, continuamos en el aire de Baldosa Floja por Radionauta 106.3 y vamos a empezar un poquito con las noticias locales, cosas que sucedieron la semana pasada, cosas que se están dando aquí en la ciudad de La Plata, también en los alrededores, en la región. Por una parte, importante, lo que veníamos charlando en un principio, lo que pasó en el Consejo, esa sesión que duró unos 40 minutos y que tuvo algunas ausencias. ¿Qué ha pasado, Leandro? Podemos empezar comentando con esta polémica por la deuda entre la provincia y la municipalidad. Pero 40 minutos duró, mirá, me quedé pensando. 40 minutos. Ah, pero un consejo académico. Acá Darío, que es presidente de la federación y... ¿Qué pasa? ¿Fuiste consejero? El consejero directivo no. Bueno, pero en los consejos directivos de la facultad duran más. Y duran, sí, pero como 2 o 3 horas. ¿Qué se discute en 40 minutos? El destino de nuestra ciudad en 40 minutos se destina. Es lo que todos nos preguntamos, es un, ¿no? Consejo Express. ¿Cuánto ganaron un concejal, no? Hay que preguntarle. Por esos 40 minutos de trabajo semanal. ¿No averiguaste vos todavía? No averigué. No lo enviciemos. Bueno, no. Bueno, vamos a ponernos un poco serios, a hablar de la deuda fiscal entre la provincia y la municipalidad. Explico un poco qué es esto de la deuda entre la provincia y el municipio. Ustedes saben que la municipalidad no cobra impuestos, sino que cobra tasas por servicios. Seguramente el que paga, el que los paga, se llaman tasas de servicios urbanos municipales. Bueno, bien. Son las tasas por las cuales el municipio cobra y gasta en limpiar la calle, en recoger la basura, en mantener los espacios verdes. Por todos esos servicios la municipalidad cobra esta tasa, que es una mal llamada impuesto. Y en la provincia de Buenos Aires sabemos que su capital se sitúa en el distrito de La Plata y todos los edificios públicos que pertenecen a la provincia también hacen uso de los espacios públicos de la ciudad. Sí, Ministerio de Educación. Por ese concepto, la provincia le debe pagar a la municipalidad esta tasa de capitalidad por la prestación de servicios a sus oficinas públicas. Bueno, en ese concepto y sobre esa tasa, la provincia le debe más de 100 millones de pesos a la ciudad de La Plata, y esa deuda está ahí colgando hace tiempo, y el masismo lo que ha planteado es judicializarla. Le quiere pegar a Scioli un poco, entonces plantea, hay que judicializar esa deuda y reclamar que nos la paguen, y obviamente el kirchnerismo no quiere hacer nada que sea contra Scioli, también que cuestione la complicidad y la pasividad por parte del oficialismo municipal de no reclamar esa deuda. Sí, en la sesión esa hubo algunas ausencias, como puede ser la actual decana también de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, como es Florencia Saintud. Hubo también ediles por parte de su espacio. También hubo otra ausencia que ahora no me estoy pudiendo recordar. Se votó. Estás olvidadizo. Estoy olvidadizo. Tengo que tomar la pastillita. Hubo otras ausencias y se votó que no se haría una presentación, no se judicializaría esta situación en contra de la provincia de Buenos Aires, y se pasó a la Comisión de Hacienda del municipio. Así que es algo importante porque esto remite también a lo que son obras, acá el concejal Arteaga nombraba diciendo, bueno, esto puede ir para los vecinos damnificados de la inundación para que no paguen las tasas, alumbrado, barrio, limpieza, la exhibición de esas tasas, pueden ser para más cámaras, bueno, una idea masista de por qué se puede usar el dinero. Así que ha pasado a la Comisión de Hacienda y se tratará, digamos, en esa comisión, y en un futuro capaz se hará alguna presentación, pero por ahora no, porque todavía no sabemos para dónde va a jugar el actual intendente Pablo Brera. Otra noticia interesante que ha salido en uno de los portales de aquí de la ciudad, el portal Realpolitik, tiene relación con el Arroyo del Gato. Sí, exactamente, más concretamente con las familias que viven alrededor del Arroyo del Gato, en la zona de 3 y 514, que son familias que las están queriendo desalojar para las obras que tienen que hacer en el Arroyo del Gato. El problema tiene que ver con que a estas familias les prometieron darles unos departamentos para que cuando se vayan de ahí vayan a unos departamentos. Esos departamentos no están construidos, así que ahora los quieren sacar del Arroyo del Gato para darles unos containers, unas casillas de 3 metros por 7 metros. En el barrio del Mercadito. Pensemos que son familias además afectadas por la inundación, con lo cual les ha quedado muy poco después de lo que fue la inundación. Y con lo poco que les quedó, pretenden llevarla a containers sin absolutamente nada, con la promesa de en un futuro, cuando esté terminada la obra, mudarla a los departamentos. Con lo cual hay en total 45 familias afectadas por esta situación que se vienen juntando en asambleas justamente para plantear que no se quieren ir a estas casillas hasta que no estén garantizados los departamentos, no se van a mover. Hicieron asambleas y están haciendo presentaciones a Derechos Humanos y a la justicia. Así que interesante, porque hay un problema. Las obras quieren que empiecen ya, pero la gente todavía continúa a la vera del arroyo. El otro día me tomé el tren y podía ver perfectamente la misma cantidad de casillas que se encontraban en el día de que sucedió la inundación. Así que es un tema, la verdad, que la gente no le da mucha pelota, pero tiene que haber alguna solución, una pronta solución, porque dicen los vecinos, aquí tenemos nuestras casas, está bien tenerse en ese lugar porque es peligroso. No se explica, o sea, lo que dicen es que quieren obras juntas, claro, con el Arroyo del Gato, con los departamentos. No se explica por qué no, para que se trasladen a un lugar, a una vivienda digna, y después empiece la obra del Arroyo del Gato, que efectivamente no pueden trasladarlo a lugares en esas condiciones. Exacto. En otra de las noticias también importantes, tiene que ver con esta nueva ley que se ha aprobado en diputados, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que habilita a los trabajadores municipales para tener paritarias, poder charlar también la discusión salarial, también lo que es, son el tema de la antigüedad. Se ha derogado, se quiere derogar una ley de los años 90. La 11.757. Muy bien, ya iba a decir el número, pero me ganaste de mano. Y viene una discusión para lo que es el Senado bonaerense, una discusión bastante, bastante áspera. Y uno de los que ha aparecido en escena ha sido el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, que es titular de la Federación Argentina de Municipios, junto a don Julio Pereira, uno de los caciques del conurbano bonaerense. Amigos de Darío son esos. Amigos de Darío. Son los que le mandan los pibes a la alberca acá. ¿Por qué? ¿Porque están descalzos? No. No, es chiste, no. Son los que impulsaron acá el albergue, ¿te acordás? Que era que ponían plata para el albergue. Decían, nosotros vamos a definir los pibes que van al albergue de la Universidad Nacional de La Plata. Perdón, me metí y corté. Ah, cierto. Sí. Ahí se acordó, ahí se acordó. Ah, nada, sí. Me meto, perdón, bato fruta, pero sí, tiene algo que ver con eso. Sí, sí, sí. La poderosa Federación de Municipios, claro, Argentinos es un instrumento, una extensión del PJ, ¿no? Claro, sí, sí, hubo un conflicto ahí porque buscaban poner absolutamente a dedo a la gente que entraba al albergue universitario. Pero gracias que tenemos una federación universitaria que lucha por los estudiantes. Así que el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, ha puesto grito en el cielo. Y la verdad, se viene una semana bastante cargadita. Después ya capaz podemos estar charlando con algunos de los senadores de la provincia de Buenos Aires para que nos comenten un poco más sobre cómo es esta nueva ley. Pero Descalzo dice una frase muy, muy, muy buena. Dice, no es fácil poner a los empleados en relación de dependencia. Después hay que pagarles. No es fácil poner a los empleados en relación de dependencia, después hay que pagarles. Es fácil hablar de topes, pero después hay que implementar una política de trabajo. O sea, siguen con la misma lógica que han tenido desde este momento. Gran parte, también habla una parte de los contratos, que a veces es necesario.

18 grados aquí en la ciudad de La Plata y en la región. Y para entrar un poquito en calor, vamos a empezar con nuestra columna, la columna de Darío Esteves con temas universitarios. ¿Con qué nos tenés, Darío, hoy? Bueno, ¿qué tal? Acá estamos con Diego Di Bastiano y Augusto Bercesi, candidatos a secretario general y prosecretario gremial respectivamente, por la lista multicolor en las elecciones de ATULP, de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio comenten un poco cuándo van a ser las elecciones, quiénes son los que pueden votar y, por supuesto, cuáles son los elementos centrales que los unen a ustedes, la lista multicolor, o que hacen que ustedes se presenten de alguna manera como una alternativa en estas elecciones del gremio. Bueno, mira, las elecciones van a ser este jueves 9, las elecciones suelen ser desde las 8 a las 18 horas, y en principio estarían pudiendo votar todos aquellos que son no docentes de planta permanente y que tengan más de 3 meses de agremiación. Tenemos un padrón de más o menos unos 1.800 agremiados, es un padrón que nosotros desde la multicolor hemos observado en algunos aspectos, porque está un tanto distorsionado de lo que entendemos de la realidad del sector. Y bueno, nada, la idea o la necesidad de presentarnos tiene que ver de presentar una alternativa a un modelo de sindicato cada vez más excluyente, cada vez más cercano a las autoridades, y que en un contexto como el actual, en un fin de ciclo político como el que se presenta en este momento en el gobierno de Cristina Kirchner, empieza a haber una serie de ajustes que, si los trabajadores no nos organizamos, no tenemos asambleas, no tenemos instancias donde deliberar democráticamente, vamos a terminar siendo los que paguemos el ajuste. Digo, ¿y cuántos no docentes hay? Vos dijiste que 1.800 es el padrón de afiliados, pero sí. ¿Cuántos no docentes hay en total? En este momento tenemos cerca de 2.800 no docentes de planta permanente, que es un primer dato interesante a tener en cuenta por lo siguiente. Nosotros en el año 2008 teníamos una planta que había alcanzado los 3.000 no docentes de planta permanente. En estos años, por medio de lo que se conocieron como los retiros para los jubilados, nuestra planta se achicó, pero que ese achicamiento de la planta de cargos permanentes fue acompañado de un crecimiento desproporcionado de compañeros precarizados. Hoy por hoy, en la actualidad, existen cerca de 800 precarios, que tenemos más precarios que en los años 90, en el marco del menemismo. Bueno, hoy tenemos más precarios. Precarios como becas de experiencia laboral, como contratos, como cooperativas, de diferentes formas, compañeros que hacen las mismas tareas que nosotros, pero que cobran 2.000, 3.000 pesos, que no tienen obra social, que no tienen ningún tipo de resguardo, como licencias o vacaciones, aguinaldos. Y bueno, eso en algún sentido es algo que nosotros entendemos como responsable a esta comisión directiva, que digo, no es de ahora, sino que ya lleva todo un periodo desde el año 2007-2008, son parte del mismo elemento. Y bueno, hoy por hoy se empieza a notar, porque las devaluaciones que estamos sufriendo, el achicamiento de la planta, la precarización laboral, hace que, digo, como para un dato característico, el otro día íbamos a la facultad de veterinaria y ahí por los retiros habían jubilado, por ejemplo, 35 compañeros. Vamos a la biblioteca concretamente, se habían retirado 5 compañeros con categorías muy altas, que entró solo un contrato. Vamos a la Rosal y nos encontramos con la misma situación, se retiran 5 que entra un compañero con categoría inicial. Entonces, este achicamiento de la planta necesita sí o sí de la colaboración de la lista verde, que es la lista que conduce actualmente el gremio, y bueno, por eso nosotros nos oponemos a ese modelo, y por el contrario consideramos que en las instancias democráticas, como es la asamblea, los plenarios delegados, deberíamos poner en cuestión si es el único modelo posible de sindicato. ¿Y por qué vos marcabas que el padrón tiene 1.800 no docentes, pero que hay 2.800 que están en planta permanente? ¿Por qué hay alrededor de 1.000 no docentes que no se quieren afiliar o no han decidido no afiliarse? Eso creo que es producto un poco por la falta de una política clara de la conducción del sindicato, no solamente de la conducción actual, sino que también, como remarcaba Diego, las anteriores conducciones, que han alejado un poco a las bases del trabajador no docente, que ante los reclamos tanto individuales como colectivos, que no han sido escuchados ni llevados adelante como bandera por el sindicato, hoy por hoy han decidido alejarse del mismo. Nosotros entendemos, y en el marco de la campaña venimos compartiendo nuestras propuestas y nuestras banderas juntos, no solamente a los afiliados que están en condiciones de votar, sino con el resto de los trabajadores de planta, contratados, becarios, porque creemos de que la afiliación es un instrumento muy importante, no solamente para pelear de conjunto, sino en momentos como este, en los cuales hay elección y muchos de esos compañeros que quisieran votarnos, hoy no lo pueden hacer porque están fuera del gremio. Sí, yo una cosa reafirmando lo que plantea Augusto. Ustedes miren qué paradojas del padrón actual, que nosotros nos encontramos con un padrón de que hoy por hoy los compañeros trabajadores precarizados, que muchos años tienen 6, 7 años trabajando, no se les permite votar. Sin embargo, en el padrón encontramos autoridades. El otro es una de las autoridades, es las autoridades que cuando vemos albergue porque habían despidos, etcétera, etcétera, nos dicen no pueden pasar a planta. Sin embargo, ¿es el titular del albergue, Clark? No en forma directa, pero es una de las personas que ha tenido cierta responsabilidad sobre, por ejemplo, la planta no docente. Bueno, no, Rafael, será amigo tuyo, Darío, ¿no? No. Rafael Clark, por ejemplo, figura en el padrón. Y sin embargo, todos los otros compañeros precarios, a ver, no es que no quieren afiliarse. Van al gremio y el gremio le dicen, si querés, déjame el dinero, pero no te puedo afiliar. Nosotros, de hecho, la última reforma del estatuto que hubo hace más o menos un mes, nosotros, dentro de las diferentes propuestas que llevamos para plantear, planteamos, es una locura que los precarios no se les permita ser parte, incluso cuando la tradición de nuestro gremio siempre estaba incorporado. Yo laburo en la universidad desde el año 97, en el año 98 hubo un pasaplanta donde muchos éramos precarizados, en ese momento la planta estaba congelada, 2004 pasó lo mismo y 2007-2008 pasó lo mismo. Digo, hoy por hoy, uno de cada tres no docentes que son parte de la planta permanente fueron precarios. Entonces, lo natural seguía, es una tradición muy honrosa del conjunto de los no docentes, que los compañeros que están en peores condiciones, precarios, que cobran mal, o que no tienen ningún tipo de estabilidad, los que estamos en la planta permanente, pelear por ellos. Bueno, lamentablemente el gremio hace una división entre un sector de planta permanente, que se va achicando, y un sector cada vez más grande precariamente. Hoy por hoy, prácticamente uno de cada cuatro trabajadores de la universidad es precario. Contanos un poco más esto de qué ser trabajador precario en la universidad. O sea, si ganan 2.000, 3.000 pesos por la misma tarea, y el que está en planta permanente, ¿cuánto gana? Y además, ¿no hay recibo de sueldos como monotributo? ¿Cómo le pagan en sobre? Sí, ¿cómo? Las formas son de los más heterogéneas. Hoy un trabajador de planta permanente que ingresa un cargo debería estar entre los 6.000 y 7.000 pesos, más o menos. Depende después si tiene antigüedad, pero más o menos arrancando de la base, eso. Bien. Nosotros cuando hablamos de trabajadores precarizados, es heterogénea la forma porque tenemos desde aquellos que cobran con becas de experiencia laboral, con contratos de locación de obra, que cobran como bedeles, que cobran diferentes formas. En algunos casos, la minoría tienen por ahí derecho a obra social y aportes. Ese sería en el caso de los que los encuadran como si fueran docentes cumpliendo funciones no docentes. Ahora, la gran mayoría son becas de experiencia laboral. Hoy el tope pautado desde el presupuesto anterior, presupuesto que nosotros lo cuestionamos porque nos parecía que era una locura que se pusiera un techo para las becas de experiencia laboral de 2.000 pesos, cuando sabemos que cientos de compañeros nuestros trabajan haciendo las mismas las funciones que nosotros, pero cobrando eso. Y bueno, la universidad nos planteó que no había dinero en ese momento, se votó en el consejo. Y bueno, nosotros seguimos demandando eso, la igualdad de condiciones. Igualdad que incluso es bastante paradójico porque en el conflicto del 2008 la universidad firma ante el Ministerio de Trabajo que todas esas formas, becas, contratos de obra, de servicio, no iban a poder ser utilizadas para cumplir funciones como cargo no docente, o funciones no docentes. Entonces, qué contradictorio que en un momento en donde tenemos eso firmado, donde podríamos hacerlo valer, bueno, nuestro sindicato, contrario a eso, ha sido, ha permitido este achicamiento. Pero pasando en limpio, o sea, una persona, dos trabajadores que hacen la misma tarea, uno cobra 7.000 pesos y otro 2.000. Sí, pero digo, mira, dato característico. Albergue al día de hoy, que recuerde, no tiene un trabajador de planta permanente. La facultad de informática, hasta el año anterior, el 50% eran trabajadores precarizados. Psicología, un poquito atrás, más o menos lo mismo. Todas las facultades nuevas, estructuras nuevas que han surgido, surgen así. De hecho, por ejemplo, las nuevas dos adquisiciones, una vendría a ser lo que era la clínica de la carne en Berisso, lo más probable es que sean todos trabajadores precarizados, como en donde era el distrito a India con el 80 y 115, también van a ser todos trabajadores precarizados. Es una realidad que siempre abre los lugares, muchas veces relacionado con los negocios de infraestructura, obras que hacen en común, y nunca planifican, piensan, bueno, quién lo va a limpiar, quién lo va a mantener. Sí, y una cuestión más también para agregar, y que está relacionada con el hecho de los concursos. Nosotros entendemos de que los concursos son importantes y de que podrían ser parte de la solución del ingreso a la planta no docente, pero entendemos que dada la situación actual, los concursos no resuelven la cuestión de la precarización. Primero porque son muy pocos y después porque en muchos casos ha habido bastantes irregularidades que han impedido que tanto trabajadores precarizados que vienen haciendo el esfuerzo para poder concursar mientras trabajan, como aquellos y aquellas que desde afuera pretenden obtener un empleo de calidad, no lo pueden hacer. Esa es otra cuestión importante. Interesante la charla con los candidatos por la lista multicolor en estas elecciones que se vienen el próximo 10 de octubre. Quédate en el aire de Radionauta. Enseguida, después del tema musical, seguimos con la charla. De pie, cuando yo en la vida no sabía más que hacer, y es que supiste leer mi corazón. Hoy me siento libre, fuerte como un león. Tú me pusiste de pie, cuando yo en la vida no sabía más que hacer, y es que supiste leer mi corazón. Hoy me siento libre, fuerte como un león. Ya no estoy confundido, me siento agradecido. Mucho tiempo estuve perdido, pero ya sé que valió luchar. Todo el amor que tengo para dar, pues mucho más de lo que pude imaginar. Cuando en tus ojos hallé la verdad, o aquella vez que los vi brillar. Me pusiste de pie, cuando yo en la vida no sabía más que hacer, y es que supiste leer mi corazón. Hoy me siento libre, fuerte como un león. Tú me pusiste de pie, cuando yo en la vida no sabía más que hacer, y es que supiste leer mi corazón. Hoy me siento libre, fuerte como un león. Y está en el aire y en todos los elementos, genético universal que se transporta con el humo y con el viento. Tú me hablabas de amor. Oh no, no, no, no. Si Dios te ha enviado en este tiempo a mí, porque esa estrella no habría de seguir. Si creo lo que creo, siempre fue así. Solo creo en el reflejo de tu luz en mí. Me pusiste de pie, cuando yo en la vida no sabía más que hacer, y es que supiste leer mi corazón. Hoy me siento libre, fuerte como un león. Tú me pusiste de pie, cuando yo en la vida no sabía más que hacer, y es que supiste leer mi corazón. Hoy me siento libre, fuerte como un león. Tú me pusiste de pie. Y es que supiste leer mi corazón. Todo el amor que tengo para dar. Tú me pusiste de pie, pues mucho más de lo que pude imaginar. Y es que supiste leer mi corazón. Hoy me siento libre, fuerte como un león. Volvemos al estudio de Radionauta, a Baldosa Floja, y estamos acá con Diego y Augusto charlando sobre las elecciones de Atulp. Pero vale aclarar que mientras pasaba el tema, nos intentamos comunicar con Mauricio D'Alessandro, que es secretario adjunto actual de Atulp, miembro de la Lista Verde y que va por su renovación, quien nos había planteado, se había comprometido a intentar salir al aire. Ya había dicho que estaba complicado el día de hoy, que tenía una reunión. Ustedes saben que en este programa siempre invitamos al debate, invitamos a diferentes organizaciones, invitamos a diferentes listas, y justamente en esta elección, una elección tan importante como los no docentes, invitamos a la Lista Multicolor, que está presente en el piso, ya lo habrán escuchado, y también invitamos a la lista verde, que es la oficialista. Lamentablemente no se pudo comunicar, nos quedamos con ganas de charlar con él, de discutir, pero bueno, no faltará oportunidad, podemos hacer otro debate a pesar de que pasen las elecciones. Nosotros en la universidad, los no docentes, hace 7 años que estamos esperando estos debates. Lamentablemente la lista verde constantemente se ha negado a discutir. Nosotros hemos tenido situaciones como los paros nacionales, como un montón de situaciones donde las facultades mismas, aún contra lo que el sindicato se hacía o no, que nunca lo discutió, o sea, venía el comunicado de la federación y Atul decía no hay que hacer paro, bueno, las facultades hacían asambleas y en base a lo que los compañeros resolvían, se hacía paro o no. Pero digo, esta discusión con la verde de qué hacer ante las cosas que nos pasan es una costumbre, o sea, hace 6, 7 años que las instancias de asamblea se han extinguido, que los plenarios se hacen en Punta Lara y no se hace más lejos porque, no sé, digo, porque todavía no han logrado convencer a alguno más que vaya. Incluso algo que es bastante llamativo, digo, la lista. Ustedes han podido ver una lista que por poco es un afiche de los que se ve en la calle cuando toca un grupo musical. 55 personas, uno dice, si uno quisiera presentarse una lista contra Moyano con 12, por ahí te hace caso. O sea, llegabas a presentar lista. Contra el Momo Venegas con 8. En un gremio como el nuestro, que cada vez hay menos agremiados, 55 personas. Es una desproporción, hay facultades enteras que no le alcanzaría para formar una lista para presentar las elecciones y que el objetivo que tiene es hacer una lista lo suficientemente grande para proscribir cualquier tipo de oposición. Si no, no se entendería el tamaño de la lista. Y digo, no porque estemos en contra de la participación. Uno dice, bueno, si Atul, la lista verde, quisiera promover la participación, qué bueno hubiera sido que durante esos 7, 8 años hubiera hecho asambleas, desarrollado las comisiones internas, pero no, tampoco lo hace. Sí, ahí con eso incluso, vos decís, necesitan 55 personas para poder armar una lista, pero también hablábamos por fuera del aire, ¿cómo te avisan de los tiempos, de cuándo se presentan las listas? ¿Ustedes cuándo se enteraron que los plazos de la Junta Electoral y cuándo se podían presentar las listas? Yo, para que se den una idea, nosotros en la universidad, lo que sería el claustro estudiantil, sabemos ya la fecha de elecciones, que es el 5, 6, 7 de noviembre. Tenemos ya el cronograma electoral, que sabemos que hasta el 22 de octubre hay tiempo para presentar listas. Lo sabemos hace bastante semana, digamos, con 2 meses de anticipación. Bueno, ¿hasta cuándo se pueden presentar las listas? ¿Todos los plazos? Sí, sí. No, mira, en el caso nuestro habrá habido unas semanas para enterarnos. Ahora, por ejemplo, cuando empezamos a ver lo del padrón, que comentábamos que nos llamaba un poco la atención, bueno, solicitamos el padrón provisorio, sabiendas de que cada vez que hay una elección, el manejo del padrón suele jugar en contra de aquellos que queremos, bueno, cambiar las cosas. Y bueno, el padrón provisorio, por ejemplo, nunca se nos dio. Cuando nos dan el definitivo, nos encontramos, por ejemplo, con que hay, si no mal recuerdo, 137 vitalicios. La categoría vitalicio en el estatuto de nuestro gremio no existe. O sea, podría ser un debate si está bien o está mal. Yo qué sé, por principio uno dice, bueno, no tengo por qué oponerme con un compañero que aportó toda la vida, tenga el derecho a ser vitalicio, acceder a determinadas prestaciones que el gremio puede llegar a ofrecer. Ahora, no es algo contemplado en el estatuto. Digo, uno tendría que pensar, incluso eso, si serían vitalicios, deberían ser todos, no solo los vitalicios amigos de la lista verde. Cosa que hoy por hoy, si uno ve el padrón de vitalicio, nosotros lo podemos mandar por correo, lo tenemos digitalizado, digo, para cualquiera que lo quiera observar, ve esas cuestiones. O esto de los precarios, no nos permite los precarios y sin embargo las autoridades de la universidad. Ya nosotros hace unos años atrás, cuando fue la elección de Consejo Superior, por ejemplo, nos encontramos con que Mercedes Molteni había venido a votar. Tuvimos que impugnarla. Ahora, los compañeros de lista verde, ningún problema. Bueno, este año vamos a ver si Rafael Clark viene a votar, pero ¿qué tenemos que esperar? ¿Que venga Tauber? Aclaremos que Molteni es la secretaria de finanzas de la universidad, que maneja todo ese presupuesto millonario, toda la plata, que vendría a ser la vocera del patrón en su caso, porque usted es un empleado de la universidad. Pero vino Molteni, atrás venía Mazzotta, digo, el asuntos legales de la universidad, el de exactas, el de los dos decanos, bueno, Mazzotta también venía a votar, desde ya, después de Molteni, el hombre reculó, pero digo, me acuerdo de ese momento, estaba Carlos Carrizo, Radio Universidad, ahí observando ahí la situación. Bueno, es muy grotesco, pero a la vez muy, muy violento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, tenemos 1000 compañeros precarios que cobran 2000 pesos y no tienen derecho a votar, expresarse, nada. Tenemos un montón de compañeros que se alejan del gremio por esta política excluyente. Sin embargo, las autoridades o estas cosas, sí, eso lo permiten. Y con el tema de la precarización, ¿no? Que por lo que entendemos y por lo que hemos venido charlando, es uno de los problemas centrales que atraviesan hoy a su claustro, a los no docentes. El sindicato, ¿qué les ofrece a los no docentes precarizados? O sea, yo soy un no docente precarizado, me acerco, como en cualquier caso, a la conducción de mi sindicato, y le digo, mirá, quiero pasar a planta. ¿Qué es lo que les dice el sindicato? ¿Qué es lo que les ofrece para pasar a planta o para algo, digamos? ¿Qué respuesta les da el sindicato de estos casos? Hoy por hoy la única respuesta que está dando la conducción del sindicato, están saliendo muy a cuentagotas en toda la universidad. A veces digo al precario ese que se acerca, lo primero que arranca es con el proceso de responsabilización del precario de su condición. En vez del gremio asumir una condición de defensa de los más desprotegidos, los precarios pasan a ser objeto de responsables porque están en esa situación, a vos el decano te puso, o esto o lo otro. Digo, es una situación horrible para cualquier precario, tener que ir individualmente a negociar sus condiciones, cuando eso, digo, ni legalmente, ni nada, no debería ser así. En ese sentido, yo que sé, nosotros por ejemplo con Augusto y con otros compañeros que formamos parte del movimiento contra la precarización, intentamos tener una política que a todos estos compañeros que quedan por fuera de lo que el gremio cubre, bueno, darles una mano, cuando nos hemos enterado caso del albergue, ir a pedir que se lo restituyen, cuando enteramos situaciones, eso, que en todas las facultades, en arquitectura se juntaron hace 2 semanas con el decano, la facultad de derecho la semana anterior, facultad por facultad donde uno va a ver que los precarios se organizan, porque con 2.000 pesos nadie puede vivir. Sí, aparte tenemos que recordar experiencias anteriores que había mencionado Diego hace un rato, la cuestión de lo del 2007, en el cual hemos vivido una experiencia donde con distintas opiniones, pero todos y todas organizados, pudimos llegar a hechos interesantes, de que se hayan producido pases a planta de muchas y muchos compañeros, en algunos casos con mayor o menor legitimidad, porque también tenemos que tener en cuenta de que hay armados que participan de las conducciones de las facultades y que aprovechan esos momentos para meter a gente que pertenece a ellos. Nosotros creemos que esa es la forma, todos adentro del sindicato, peleando contra la precarización y por sobre todas las cosas tratando de que esto no se produzca más. Si hay una conducción sindical que seguramente va a contar con el apoyo de las bases, que se oponga a la precarización laboral en todas sus formas, va a ser mucho más factible de que en la universidad terminemos con la precarización de los no docentes. Yo ahora quería preguntarles, entrando un poco en el clima electoral, simulando algún debate, ojalá que nos esté escuchando gente de la Lista Verde, ¿cuál es la principal crítica que ustedes le hacen a la conducción actual? Si es posible también, por otro lado, hacer algún reconocimiento, algo que les parece que han hecho bien, algo que ustedes de conducir el sindicato continuarían. Y también, ¿cuál es la principal propuesta, la principal medida que llevarían adelante de ganar las elecciones? A ver, como cuestiones que le criticaríamos. Nosotros, el año 2008, llegamos a volver a tener 3.000 docentes de planta permanente. Hoy somos muchos menos. Los compañeros nuestros, aun cuando los docentes han conseguido el 82% móvil, hoy no los consiguen y tienen unas jubilaciones miserables. Los compañeros nuestros que tienen categorías más altas les descuentan 1.000, 2.000 pesos de impuestos a las ganancias. Nosotros no dijimos nada como sector. Hubieron paros y no se los consultaron. Digo, hay una cuestión que la famosa década ganada en la universidad, los no docentes, hoy son cada vez más los que no les llega. Entonces, en primera instancia, esa cuestión, digo, criticarle por qué todos esos problemas que tuvimos no tuvimos la posibilidad de dialogarlos colectivamente. Con relación a continuidades o cosas que hicieron bien, y son relativas porque incluso hasta si en algún momento tuvimos algunas recomposiciones salariales, no tuvieron que ver con gestiones locales, sino que en el marco de un convenio colectivo donde recibimos alguna mejora salarial, pero incluso que fue a cuenta de, por ejemplo, sacarnos el 1% de antigüedad, de recortarnos licencias. No hay muchas cosas que uno podría decir, bueno, nos sentimos honrados. Puedes decir honrado. Ninguna, no, decir ninguna, no hay problema. Quizás por ahí la cuestión de las viviendas para los trabajadores y las trabajadoras, que es una necesidad muy grande y que viene siendo aplazada ya desde hace un tiempo. Nosotros la reivindicamos como algo importante y que es necesario. En el caso de que ganemos, obviamente que seguiríamos impulsándola, porque creemos que la necesidad de la vivienda, especialmente para los no docentes y las no docentes más jóvenes, es una cuestión a abordar, porque cada vez se hace más fácil poder acceder a un pedazo de tierra, a un techo propio para poder vivir un poco más tranquilo. Y una cosa también me parece, a ver, los no docentes somos un actor no solo en la universidad porque somos parte de un claustro, sino que también tenemos que ser un actor político importante en la universidad. ¿Por qué lo planteo? Digo, a ver, la universidad no puede seguir siendo una universidad a espaldas del conjunto de la ciudad. Nosotros como trabajadores no podemos dejar que pase cosas como la inundación el año anterior y que la universidad haga un consejo social, que Sara... No. A ver, nosotros trabajamos todos los días en la universidad, vemos el presupuesto que manejan, vemos el perfil hacia donde apunta y no podemos quedarnos callados ante las situaciones que suceden en la universidad. Entonces, también como gremio, nosotros no podemos dejar de cuestionar cuando vemos que la universidad, ante miles de situaciones que cotidianamente se llama el silencio, bueno, plantearlas. Llámense la solidaridad que puede haber con conflictos, como hoy lo vemos cotidianamente en diferentes empresas, yo que sé, podemos hablar de Dona y de Lear, pero digo, un sinfín de situaciones en las cuales hay despedidos y bueno, nosotros la universidad tiene que servir para discutir eso, tiene que encontrar algún tipo de salida para el conjunto de la ciudad y no solo para un sector acotado cada vez más chico de personas, bueno, que vivirán muy bien, pero que no tienen nada que ver con las necesidades sociales de conjunto. La vivienda, esto que plantea Augusto, no puede ser que tengamos una facultad de arquitectura y que, digo, tiene que surgir algún plan para las necesidades. Digo, no solo los no docentes, un tercio de los salarios de todos los trabajadores se van, por lo general, en alquileres. Tenemos un sistema de transporte horrible y la universidad tendría que promover otro. Bueno, nosotros como trabajadores creemos que tenemos que estar promoviendo también todos esos aspectos. Bueno. Y una cuestión también muy importante que tiene que ver con nuestros compañeros y compañeras que se han jubilado o que están próximos a jubilarse. Nosotros desde la lista multicolor impulsamos, queremos dar el debate y salir a la calle por el 82% móvil para todas y todos los jubilados, sean no docentes o de otra rama de o profesión o actividad. En universidad hay algunos docentes que ya lo tienen, nosotros entendemos de que los no docentes también lo tenemos que tener. Hoy vivimos una situación en la cual muchos compañeros y compañeras se jubilan y están cobrando jubilaciones que no les alcanza para llegar a fin de mes. Bien, bueno, muy claro el planteo. El jueves los 1.800 no docentes que están en el padrón van a tener que ir a votar. Los casi 3.800 no docentes que entre en planta y precarizados están ahí tendrán que estar atentos también a lo que pase ese día. Esperamos poder seguir conversando con ustedes un poco también después de ese jueves, a ver qué es lo que pasó y cómo sigue esto. La verdad que me parece que fue muy bueno y muy importante poder tenerlos y poder tener voces de lo que viene pasando en la universidad por fuera de los estudiantes, lo que viene pasando en los diferentes claustros. Ahora nos tenemos que ir a una tanda para poder continuar después de la tanda con más Baldosa Floja. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Hoy en Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja. Información local. De lejos me lleva. junto a ti, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, mi princesa, solo tú estás en mí, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no, mi princesa, solo tú estás en mí. Un mundo lleno de desilusión, pero al final hubo una fuerza que nos guió, que nos une por una razón mayor. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no. Mi princesa, solo tú estás en mí. Hasta las 7. Seguimos con Seguimos al aire en Baldosa Floja del día de hoy. Hoy lunes 6 de octubre, ya se va acercando fin de año, ya estamos en la primavera, vamos a estar un poco más tranquilos, se vienen las fiestas, dentro de poco uno dice octubre, noviembre, diciembre y ya tenemos el pan dulce ahí nomás, el vitel toné, qué lindo, ¿no? El veranito, un poquito de playa, qué lindo, vitel toné, qué rico, qué rico. Se vienen las fiestas, falta un tiempo, pero desde aquí Baldosa Floja continuamos dándole bola a las noticias locales. Y una noticia que se destacó en el conjunto de noticias que se vieron sucediendo la semana pasada fue la reunión que tuvo el actual intendente de la ciudad, Pablo Brera, con representantes de distintos colegios profesionales de aquí de la ciudad, como es el Colegio de Martilleros, el Colegio de Arquitectos, de Escribanos, Ingenieros Técnicos y Agrimensores de la región. ¿Para qué? ¿Para qué, Leandro? Y yo lo mencionaba en la editorial, ya corre por cuenta propia, es una opinión, pero yo creo que Brera está preparando todo el escenario para el año que viene lanzarse nuevamente a la intendencia y retejiendo esa alianza que supo construir alrededor del Código de Ordenamiento Urbano con los colegios de esta ciudad. Recordemos que el Colegio Martillero representa de alguna forma los intereses de las inmobiliarias. Hoy vamos a recordar al oyente que es el Día del Inquilino. Hoy el día 6 de octubre. Así es, sí, nos estamos olvidando de eso. Tenemos muchos temas hoy. Sí. Todos, por suerte sí. Tenemos necesitamos un programa de 4 horas. Y no sé, hay que charlar con Radio Nauta. El Tira, ahí cae el productor quiere. El productor que nunca lo saludamos, al productor, el Tira Aymar, nuestras manos mágicas, productor y operador técnico del otro lado de la pecera. Así que el actual intendente se reunió con los diferentes colegios de aquí, de la ciudad de La Plata. Yo te digo, mira, plantea mi opinión, a mí me gusta hacer un poco de futurología, me gusta especular con las jugadas políticas de cada actor político. Creo más Scioli, que... más Scioli. No sé, ahora estoy confundido con ese plano, no me gusta arriesgar ahí. Más Scioli. Es medio torturante ese eslogan. Pero creo que Aurora está rearticulando con todos los sectores profesionales vinculados a la construcción, porque tiene su código de ordenamiento urbano muy cuestionado, que lo tiene que relegitimar el crecimiento de la ciudad nuevamente, y también tiene que lograr la aceptación de esos poderes, que son poderes fácticos de los colegios de profesionales, como también el del diario El Día, el cual ya tiene el aval más que comprado. Veremos cómo, en qué desencadena. Por ahora son reuniones, va a haber una presentación hacia mitad de octubre. Sí, el 22 de octubre. El 22 de octubre, sí. En el colegio de martilleros ahí en 47. Y se presentará una propuesta, un análisis, un proyecto, pero todo articulado desde Bruera. Y como decía, los otros candidatos también están buscando articular y generar base social de poder, como son los empresarios, y están construyendo relaciones. Interesante también para comentar que mientras Bruera rearticula de alguna manera la alianza que supo construir alrededor de las inmobiliarias, Colegio de Martillero, el Código de Ordenamiento Urbano, las organizaciones populares también empiezan a plantear en esta semana otro modelo de ciudad, una crítica. Patria Grande justamente salió con una campaña por el derecho a la ciudad, y mañana mismo también en este marco y en esta misma discusión, en conjunto con Justicia y Libertad, se van a estar realizando a la mañana scratches algunas inmobiliarias, planteando justamente esta discusión y planteando justamente que mientras Bruera se junta con esta gente y busca de alguna manera reimpulsar esa lógica de ciudad, ese tipo de ciudad excluyente, las organizaciones populares están planteando otro tipo de ciudad y otro tipo de acceso al hábitat, ¿no? Sí, perfecto, vino el comentario de Darío, porque mañana de las 10 de la mañana nos concentramos en la Plaza Paso y a partir de ahí iniciamos un recorrido de scratch, de señalamiento, de denuncia hacia las grandes inmobiliarias que durante todos estos años se llenaron de plata, construyendo edificios, y que también muchas veces abusan y no respetan los derechos de los inquilinos, vale decirlo. Claro, desde ya en complicidad con el municipio y con el Colegio de Martilleros, que es donde va a terminar esta caminata, escrache, señalamiento que organizamos junto a los compañeros de Justicia y Libertad. Están todos invitados, está la convocatoria ahí por Facebook y por las redes sociales, así que esperemos que pueda tener una gran difusión, porque es un debate que se intenta silenciar, ¿no? El del poder de las inmobiliarias y el de Código de Ordenamiento Urbano, que el año pasado logró altos niveles de discusión por parte de los vecinos y este año está un poco más calmado. Sí, Plaza Paso, digamos, la plaza, podemos rebautizarla como Plaza Building, ¿no? Plaza Building. Building, nos concentramos justamente ahí. No pega el sol. ¿Vos irá, te querés irá Juan tirar? Sebastián Verón, que también vive por ahí. Juan Sebastián Verón. Que fue a la marcha de los inundados, irá a la scratch de las inmobiliarias mañana, sale desde su casa. Digamos que, creo que no. No sé, es tu ídolo. Es ¿Vos, lo viste, ídolo. ¿Vos lo votaste? Yo lo voté. Luego te voy a Juan Sebastián. Sí, sí. Por afán, robó. No nos entró en el programa ahí, pero le podemos vamos a entrevistarlo. ¿Nos atenderá? Digamos. Yo si me atiende, le pido una aporte para Patria Grande. Le vendo una rifa. Y bueno, le decís que la rifa es un lechón o algo eso. Sí, lo que sea, no sé. Una camiseta de fútbol. Creo que tiene un par. Le rifamos una camiseta de estudiante firmada por Verón. Importante, el otro día se hizo la asamblea, se hizo la votación. Más de 5.000 personas votaron a Juan Sebastián Verón por la otra, por arriba de la otra lista que presentaba el ex presidente Lombardi junto a Carlos Salvador Bilardo. Vamos a ver cómo se vienen dando, cómo se va a dar este mandato del nuevo presidente Juan Sebastián Verón, que también, como veníamos charlando recién, estuvo presente en la marcha de los inundados en los 18 meses, y creo que va a ser un actor que se va a estar presente en las cuestiones de la ciudad, y como él dice, para molestar un poquito a los multimedios, el multimedio del diario El Día y algunos otros de aquí de la ciudad que mucho no lo quieren. Thank you. won't come out to play. Won't come out to play. I said, darkness has come to my light, and has changed my day into night. Yeah, where is the love to be found? Oh, someone tell me, 'cause life must be somewhere to be found instead of gone. Volvemos a Baldosa Floja ya ahora con una visita, con una presencia en el estudio, con nuestro amigo Martín López Lastra, que nos viene a comentar, a invitar al foro Portavoces a realizarse el día de mañana en la Facultad de Humanidades. Así que bienvenido, Martín. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, chicos, que comparten justamente este espacio en Radio Nauta, ¿no? Radio. Justamente, en este centro Olga Vázquez, que bueno, estábamos comentando fuera de micrófono, realmente emocionalmente me hace bien justamente estar acá por lo que significó ser un centro de lucha en la época de las inundaciones, lo que me tocó reconocer de Olga Vázquez, que ha sido muy importante, pero sé que hacen un trabajo inmenso por la comunidad, así que el reconocimiento. Bueno, como bien decís, el foro Portavoces se va a estar realizando mañana como una experiencia que uno, bueno, trata de vender, ¿no? Vender en buen sentido de la palabra, una experiencia sociocomunicacional. No hay muchos ámbitos donde se puedan debatir cosas más allá de lo institucional, que puede ser, no sé, un consejo deliberante, un consejo escolar y demás. Acá queremos justamente hacer un ámbito de, digamos, de diálogo, no del consenso mal expresado, el consenso todo sonriente, porque viste, estamos de acuerdo, sino un ámbito donde se pueda expresar uno en representación de una entidad, que puede ser una cooperadora, una cooperativa, un club, un gremio, una ONG, viste que hay muchas ONGs, obviamente, defensa del género, del menor, de tantas otras cuestiones por las que luchamos socialmente. Y a mí se me ocurrió primero porque ya habíamos hecho algo el año pasado de un encuentro, un par de encuentros con gremios, donde cada uno expresaba sus inquietudes, otro le aportaba, otro podía disentir, pero bueno, este fue un ámbito interesante de diálogo, de participación, y bueno, apostamos a hacer algo, a repetir eso, como mínimo, invitando a centros de estudiantes, a centros sociales, culturales, clubes, porque a mí se me ocurre que el foro portavoces puede ser una caja de resonancia de muchos pedidos. Entonces empecemos por con lo poco que conocemos del ámbito de la comunicación. Va a estar Margarita Gutiérrez, una periodista. Torres, Margarita Torres. Torres, ¿podrían ser que Gutiérrez? No sé, Mónica Gutiérrez. No conozco a ninguna Margarita Gutiérrez, yo me aviso, porque si no me van a meter preso después cuando vuelva a casa. Bueno, Margarita Torres, periodista de Radio Provincia. Periodista de la hermana Radio Provincia. Bueno, vamos a estar acá con quienes escuchan, a Leandro, también otros dirigentes sociales, lo podemos mencionar, ¿no? Emilio Román, Carlos Ortino y demás, diversidad pura, ¿eh? Ustedes escucharon esos nombres y apellidos, diversidad pura. Y la idea es ofrecer algunos datos de actualización en comunicación, cómo producen hoy en día los medios de comunicación. Por ejemplo, vos sos de una ONG y querés difundir tus actividades, no es como hace unos años. Ahora esto es tan complejo, ¿vos podés creer que es tan complejo llevar una gacetilla y saber si te la publican o no? Porque por ahí el medio no está entonado con esa onda y te lo deja para otro día. Y por ahí otro día te están llamando por teléfono porque te quieren hacer un reportaje en una página. Pero eso por lo que decimos, la dictadura de los medios, lo que se les ocurre poner en la agenda algún tema. Entonces, bueno, eso lo vamos a estar explicando. Bueno, mañana, vos justamente sos un experto. Que tenemos que decir dónde es, ¿no? Justamente. Sí, es en la Facultad de Humanidades a partir de las 14 horas, que no sabemos bien la dirección, porque es esa callecita que va hacia el helipuerto. ¿Cuál es la, acá Darío, que es de Humanidades? ¿Cuál es la dirección exacta de Humanidades? A ver, decíla. No, es 52 y 122. Después, la callecita esa, que no sé qué, es 51. Que sí, la facultad sigue hasta 125, digamos. O sea, está pegado pasando psicología. Está pasando, o sea, la, hay una puerta en 52 y 122, pero bueno, es una facultad grande, entonces está 51 y la facultad sigue hasta 125. Bueno, para todo aquel que vaya, que no tenga miedo de perderse, que es muy fácil ubicarse porque hay carteles que dice Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que viene el edificio posterior al de la Facultad de Psicología. Claro, porque tampoco hay mucho ahí, está la rotonda de 52 y 122 y un edificio blanco gigantesco, sí. Es imposible perderse, es ese edificio de la Facultad de Humanidades. Sí, yo llevaba a mi pibe a la Facultad de Psicología justamente y bueno, no sabía que seguía para atrás y era Humanidades. Claro, porque se mudaron en febrero de este año, ¿no? Claro, exactamente, hay tres edificios ahí es la Facultad de Humanidades donde va a estar siendo el foro portavoces mañana. Y bueno, la idea era una primera parte de actualización, algo de teoría de comunicación, pero sin aburrir, dando ejemplos, viste, muy práctico. Inclusive alguien va a querer volcar su inquietud y analizarla ahí en conjunto, sin decir uno sabe y el otro no sabe, viste, bien horizontal. Y la segunda sí, va a ser el foro propiamente dicho, tipo, no sé, eso lo van a decidir ahí, si es asambleario o no. O simplemente es expositivo, van un representante de algún gremio, de alguna entidad y decir, bueno, muchachos, tengo esta inquietud, la quiero volcar. Después, bueno, estará la gente que participa, si quieren acompañar o no, si quieren después hacer cursar un documento. Y la idea es seguir, ¿no?, con esto, que no se reduzca a un encuentro, sino a varios encuentros. Después le va a tocar a alguien hablar de economía, a otros de organización y demás. ¿Se va a dar todo lo que es en la Facultad de Humanidades? Esta primera jornada sí, mañana martes. Vamos a presionar para que las autoridades de la Facultad de Humanidades no cedan el lugar, ¿no? Después podrá ser en otro lado. Pero, ¿y a futuro cómo ven este foro portavoces? Bueno, yo lo que lo veo es dividido en encuentros, pero también en actividades, desde este punto de vista. Yo, lo poco que me va a tocar exponer, quería justamente sugerir actividades como grupos en redes sociales. Vamos a estar con los muchachos de Sinergia, que es un espacio que queda en pleno centro, que tengo la suerte de contar con algunas horas para uso de ese lugar, donde ahí podemos hacer notas, ceder nuestros espacios radiales, ¿no? Acá hay Leandro, los muchachos de Radio Nauta, yo mi espacio en Radio Keops, justamente, o en otra FM, o en otros sitios. Bueno, viendo de qué manera justamente pueden hacer visible sus inquietudes distintas entidades. Bueno, como siempre, cuando uno nace con una idea, quiere ser lo más ambicioso posible. Después, el ritmo, el impulso, la voluntad y los sueños dirán, ¿no?, dónde termina todo esto. La propuesta es incorporar en la agenda pública las demandas, las peticiones, las propuestas y las actividades de un montón de organizaciones que la verdad que les cuesta mucho participar de los medios. Les cuesta mucho llegar, les cuesta mucho difundir sus actividades. Y en la ciudad de La Plata hay muchos, desde clubes deportivos, organizaciones sociales, organizaciones de bien público. Hay una diversidad y una amplitud de espacios de participación y solidarios que vale la pena darle una voz, darle un espacio de encuentro, de intercambio, y también que potencien sus demandas. Hay dos formas de inscribirse: una vía electrónica, enviando simplemente un correo a foroportavoces@gmail.com con datos de la entidad, qué petición quisieran hacer, el nombre de quien se va a presentar, y la otra, que va a ser presencial, ¿no? Mañana a partir de las 2 de la tarde, aula B212. B212. Que no sé dónde queda. Vos me vas a guiar porque no sé B dónde. Es el edificio B, el edificio y 212 B. Debe ser el segundo piso, estimo. Exactamente. Igual creo que, bueno, vos prometiste, va a estar señalizado, así que vamos a poner carteles. Sentido común con la cartelería, y bueno, allí nos vamos a encontrar entonces mañana a partir de las 14 horas. Bueno, Martín, te agradecemos por venir. Martín es un periodista de trayectoria en la ciudad. Viene de su programa de radio. Más bien breve. Y otro día puedes venir a hablarnos de eso que investigas vos, del tema de tu tesis de doctorado, que tiene que ver con el juicio paralelo de los medios. Pero no me contestan las preguntas los muchachos con el trabajo de campo, estoy como loco con eso. Pero bueno. Bueno, pero no, otro día estamos tratando, estamos, sí, con todo gusto. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a radio, ¿no? Para que no duerman del otro lado. Perdón, ¿no? ¿Cuál es la tesis de doctorado? Que no, una tesis de doctorado en comunicación sobre la producción de diarios nacionales y el periodismo judicial, específicamente lo que se llama juicio paralelo de los medios y condena anticipada. En lo que se llama casos de agenda, los casos más resonantes. Algo que ahora, este último tiempo, se viene hablando bastante, ¿no? Bueno, lo nací ti mismo, ¿no? Claro. Cuando inauguró el portal del SIG, dijo justamente que hay que tener en cuenta que cuando el caso es muy trascendente, que es de amplio interés público, la propia justicia como organización tiene que... Bueno, partimos de esa base, de esos disparadores, y vamos a ver en qué logramos como producto final. Acá Martín, el productor, nos sugiere, le interesó el tema y dijo, habla de criminología mediática, ¿puede ser que se llame así? Sí. Zaffaroni, bueno, eso habla Zaffaroni, claro. Justamente, tiene variada bibliografía. Zaffaroni lo que ha hecho es justamente registrar y enumerar los arquetipos producidos por los medios de comunicación. Por ejemplo, el arquetipo del justiciero, y tantos otros, como personajes premoldeados, ¿no? Claro, el Karateka Martínez, ¿podemos nombrarlo de algún modo? Sí, hay que ver en qué arquetipo, sí, pero esos son personajes del juicio paralelo. Bien. Los que después deciden hacer este juicio paralelo para ver de qué manera pueden presionar justamente la justicia con las intervenciones. Yo en una anterior tesis de grado investigué el tema de la difusión de juicios. Me tocó entrevistar jueces, fiscales, donde señalaban de que obviamente la presión puede existir, y el tema es determinar que ellos niegan rotundamente ser permeables a esa presión. Es algo que también estudio, también esta tesis doctoral, pero con el tema de lo que es el juicio paralelo a condena mediática. Bueno, Martín, perdón, te llevamos a otro tema, no, te sacamos pregunta. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos haber venido, la presencia, y nos vemos mañana en el Foro Portavoces. Bueno, esperamos justamente a todos ustedes, al centro y a todos los representantes. Hasta luego. And still we stand, time and time. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Seguimos al aire en Baldosa Floja aquí en Radio Nauta 106.3 y ya estamos a casi a las 7 menos 20. Ya tenemos nuestra pata cultural aquí en el programa de hoy y tenemos una nueva banda. Esa banda es Miniverso Dúo y ya lo tenemos al Tincho Fariña, amigo de la casa, y a Luciana Seinfeld. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Antes de pasar a que nos cuenten, que se presenten, que toquen, que es lo que más nos gusta, es escuchar música en vivo, voy a pasar un comentario, voy a pasar una invitación, ya que no nos pudimos comunicar con Carlos Forner, no nos alcanzó el programa, tenemos demasiado contenido, demasiados invitados, pero no quiero dejar de pasar la invitación para el domingo 12 de octubre, este domingo que viene, que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la ensanche de la Avenida 66, es un nombre muy largo, van a hacer el domingo desde las 11 de la mañana un festival por mejoras para el Hospital Público de Los Hornos, ahí por la altura de 66 y 105. La avenida han logrado la apertura de el UPA, que es algo parecido a un hospital, un centro cultural, y van por más como corresponde, organizándose y convocando a los vecinos a participar. Así que queda hecha la invitación para el domingo desde las 11 de la mañana en 66 y 150. Queda hecha la invitación. Chicos, Miniverso Dúo, ¿ustedes estudian en la Facultad de Bellas Artes, los dos? No, yo solo, yo estoy estudiando en la Facu. Yo me manejo por ámbitos más de la música independiente, digamos. No estoy estudiando en ninguna institución en este momento. Igual la propuesta del dúo también va por otro lado, no es una propuesta académica, ni tampoco se centra específicamente en ningún repertorio en particular. O sea, somos un dúo de flauta y guitarra y lo que hacemos es explorar justamente la formación flauta y guitarra. Tomamos repertorio, música de distintos lugares, de distintos repertorios, y aprovechando que lo que es hacer un dúo de flauta y guitarra te permite hacer prácticamente lo que quieras. Sí, tal cual. ¿Se basa más en lo que es música clásica? No, es que no. También estamos tratando de, desde la música, romper un poco con algunas dicotomías. Música clásica, música popular. Tratamos de quitarle el aura, digamos, a cierto repertorio y poder... tratamos de poder tocar tanto una sonata barroca con una guitarra barroca y una flauta dulce, como un tema, no sé, una cueca jujeña con guitarra y flauta traversa. Vamos por ese lado. Hacemos música. La música que nos gusta, la música que tenemos ganas, y vamos cambiando también la instrumentación. No nos quedamos en una guitarra y en una flauta, sino que usamos, como les decía, guitarra barroca, guitarra criolla, saz, para el repertorio antiguo, y también flautas dulces, flautas traversas. Vamos variando. Me dio curiosidad. Sí. Quiero escucharla porque... Sí, yo acá tengo el disco que trajeron, Vestigios de 6 kilos, y me llamó muchísimo la atención porque aparecen los años de los siglos, digamos, de las canciones, que hay canciones del siglo XIV, del siglo XVI, del siglo II antes de Cristo, del siglo XX. Claro. ¿Cómo surge un poco Miniverso y cómo surge primero, cómo surgen ustedes como dúo y cómo surge también, porque la verdad es que me imagino un grupo de amigos diciendo, bueno, hagamos canciones de Cerati, hagamos canciones, pero me cuesta ver un poco cómo surge, che, hagamos una canción griega del siglo II antes de Cristo, es más llamativo. Sí, bueno, nosotros surgimos, nos conocimos en otra banda, que después se terminó disolviendo, y antes de que se disuelva esa banda, habíamos propuesto empezar a tocar, más que nada habíamos arrancado con una propuesta de tocar algunas sonatas, unas cosas así, y después vimos que daba para tocar lo que... cualquier cosa, lo que queríamos. Podíamos agarrar cualquier canción, cualquier tema, lo que sea, cualquier melodía que nos gustaba, y armábamos algún arreglo que sea propio y lo hacíamos. Y veíamos que funcionaba, que se podía armar un concierto, podíamos armar una fecha con ese repertorio, hacer un disco, y que andaban bien esa mezcla de tocar una sonata barroca con, bueno, en ese disco también hay un lloro brasilero. Y va bien, se disfruta igual. Los invitamos a que toquen. Ahora queremos escucharlos. Para hoy les trajimos unas lanchas para bailar, que es un repertorio del barroco latinoamericano, que surge un poco como una fusión entre la música barroca que traían los españoles y la música autóctona peruana. Así que vamos con una lancha. Perfecto. Escuchamos a Miniverso Dúo en Baldosa Floja, una nueva experiencia musical. Lindo. Suena, ¿no? algo distinto. Nosotros siempre, los últimos programas, veníamos con bandas que, bueno, que hacían un poco de candombe, que hacían un poco de rock, bastante. Tuvimos un tributo a lo que fue Soda Stereo también, y esto es algo nuevo para nosotros y queríamos, bueno, Tincho es un amigo ya de la casa, amigo, nos conocemos ya hace un tiempo largo. Queríamos invitarlo al programa porque la verdad me interesó, yo los empecé a escuchar en su página y la verdad suena bastante bien y les quería preguntar por el nombre, el por qué el Miniverso. Es una pregunta capaz de manual, pero si hay una respuesta. ¿Puedo? Sí. No, Miniverso surge como, digamos, hace referencia a que cada uno de nosotros, digamos, hace referencia a la idea de que cada uno de nosotros es una especie de pequeño universo de significados. En tanto universo de significados, cada uno de nosotros tiene una experiencia completamente subjetiva, ¿no? Más que nada ante el hecho artístico. Entonces, haciendo referencia tal vez a la estética de la recepción, en donde cada uno... Se nota el paso por filosofía acá de Luciana. Ah, sí, sí, sí. Me delató completamente. pero bueno, un poco hace referencia a eso, en tanto cada uno es un universo en sí mismo de significados, aprovechamos eso y lo llevamos a la música, en donde cada uno tiene su experiencia y resignifica las obras, lo que escucha, cómo lo percibe, lo que siente cuando toca, hace referencia a toda esa red, digamos. Yo estoy muy sorprendido por los instrumentos. Bueno, sí. Acá Luciana me decía que lo que tiene ya son flautas dulces. Para mí flauta dulce era lo que yo había tocado en el secundario, que era bastante más pequeño. Acá hay una que es enorme. Pero además, el instrumento de cuerda, digamos, que si no vi mal, tiene 9 cuerdas, lo cual es muy extraño, porque tiene 4 pares y una cuerda que no tiene su par. Claro, sí, es lo que se llama una guitarra barroca, que es, bueno, por las imágenes que hay, por las pinturas que fueron quedando, han ido reconstruyendo los instrumentos en base a lo que se veía y alguna que otra anotación que encontraban. Y bueno, la guitarra barroca es lo que se dice que tiene 5 órdenes. Cada orden es lo que sería una cuerda en la guitarra. Lo particular que tiene es que las cuerdas son dobles. Cada orden es doble y son 5, como si fuese una guitarra criolla que no tiene la 6ta cuerda. Pero pareciera que es más difícil de tocar. Sí, no sé si es más difícil, es distinto, tiene una sonoridad, bueno, lo habrán escuchado, una sonoridad muy particular. Al tener dobles cuerdas, sí, es algo muy similar al charango. El charango, claro. En eso, sí, sí, el charango viene un poco de toda esa familia. Bueno, muy interesante, la verdad que me estaba un poco sorprendido porque no es ni desde el sonido, ni incluso desde los instrumentos, algo que estemos tan acostumbrados a escuchar, como por ahí decía José. El disco consta más o menos, aproximadamente, si no pude ver mal, de 8 temas. Sí, 8 temas. 8 temas. Que ¿cuándo lo grabaron? Hace poquito, ¿no? Sí, lo grabamos el año pasado. A lo largo del año pasado nos estábamos juntando para grabar con, bueno, un amigo, Guillermo Massa, que fue quien nos grabó. Y también el nombre, ¿no? Vestigios de 6 kilos. Claro, también el nombre tiene, sí, tiene una explicación. El por qué. Y vuelve Luciana al micrófono. Bueno, me hago cargo. No, Vestigios de 6 kilos es uno de los temas del disco, que es justamente esa canción griega del siglo II antes de Cristo. Tomamos ese tema como representativo del trabajo que estábamos haciendo en ese momento, porque lo que hacemos ahí, en el tema que se llama así, ¿no? Vestigios de 6 kilos, es tomar esa melodía antigua y armar una versión muy, muy personal. Hacemos un arreglo muy libre, con una improvisación bastante bastante larga. Sí, bastante colgada. Viene por ese lado. Son vestigios de 6 kilos porque el epitafio de 6 kilos es una melodía corta, digamos, y nosotros la reelaboramos y hacemos un tema propio sobre eso. ¿No pueden tocar ese tema? ¿Está? Nos estiramos, no sé si 17 escalones. Vamos a tener que pedir permiso a 17 escalones, ¿no? El programa que sigue en la próxima hora. ¿No llegamos a un tema más, por favor? Sí, sí, sí, sí, sí, hay tiempo. Sí, sí, sí. Lo peleaba acá. No, hay tiempo, todavía tenemos. ¿Con qué nos van a deleitar? Bueno, ahora sí vamos a tocar una obra que fue compuesta para flauta y guitarra, de Machado, que es un compositor brasilero del siglo XX. Pero lo vamos a hacer con flauta dulce, tenor, que es la flauta grandota que Darío preguntaba, y guitarra. Buenísimo. Ahí ya se están acomodando los chicos, van tomando otro instrumento. Se han venido con instrumentos varios. Ahora veo que es una guitarra, común y corriente, claro. La otra, después le podemos sacar una fotito. Claro, está muy buena. Así que chicos, tienen el espacio cuando quieran. Thank you. está también bastante, bastante buena y con otro ritmo, como nos venían charlando ustedes en un principio, que no se encasillan en una sola cosa, sino que pueden interpretar diferentes ritmos o melodías, ya sea desde el siglo II, como decía Darío, hasta el siglo XX con este autor que era Celso Machado. Machado, sí. Justamente esa es la propuesta del dúo. Vamos cambiando la instrumentación, vamos cambiando el repertorio y lo que se mantiene es que hacemos los arreglos que a nosotros nos gustan. Bien, está bueno eso, está bueno que uno pueda elegir, obviamente. Claro. Esa es la idea, que elijamos lo que nos gusta y hacemos en base a eso lo que queremos. Muy lindo el tema, es el tema número 8 del CD. No, es del mismo compositor, es de la misma... Mira, me quise hacer que sabía, perdón. Una que sepamos todos. Y justamente, si se puede, sí, dale. El domingo 12... Bien, justo le íbamos a preguntar para algunas fechas que se vienen. Estábamos armando un repertorio específicamente latinoamericano. Bien. Para el domingo 12 vamos a estar tocando en Palo Santo, que queda en calle 3, esquina 39. Bien. Vamos a ir con una cantante invitada que viene de Capital, que es compañera nuestra de otro grupo. Bien. ¿Y este repertorio latinoamericano, por qué pueden decir alguna puntita de qué intérpretes pueden...? Por ejemplo, los dos temas que tocamos hoy, los vamos a estar tocando. Y planteamos una especie de... un viaje por Latinoamérica. Vamos. Buenísimo. Vamos a tocar... unos temas brasileros de Machado para flauta y guitarra. Después, ¿con qué? Bueno, también tenemos las lanchas, que son tres. Vamos a hacer las otras dos que no hicimos hoy. Y después, también tenemos unas cuecas que vamos a estar tocando. Y después algunos otros temas de barroco latinoamericano que también son cantados. También peruanos. Yes. de aquella región. Chilenos también. Sí. Chicos, y para aquellos que los quieran seguir, quieran conocer sus otras fechas a futuro, tienen una página. Claro, sí, nos pueden buscar en Facebook como Miniverso Dúo. También nos pueden buscar por la página que tenemos, que es miniversoduo.com.ar. Y no sé, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, en YouTube también hay unos cuantos videos. Sí. ¿Y para conseguir el disco? Para conseguir el disco nos pueden mandar un mensaje por Facebook, nos mandan un mensaje privado y arreglamos, coordinamos y se los hacemos llegar. Buenísimo, así que tienen diferentes vías para poder comunicarse. Y si quieren pueden hacer un último tema, así ya nos podemos ir despidiendo. ¿Con qué tienen ganas de hacer? Dale, hacemos otra. Les agradecemos, yo también aprovecho obviamente para mandar un saludo a Victoria que nos está escuchando. Y bueno, ustedes. Bueno, y muchas gracias a ustedes por invitarnos acá, José. No, por favor, cuando quieran pueden llamar y comentamos su fecha. O bueno, muchas gracias. O alguna presentación de un futuro disco. Perfecto. Ya se van acomodando los chicos. Se viene un último tema. 17 escalones. Se viene ya ahora de 7 a 8 el programa informativo cultural de aquí de Radionauta. Así que quédate en el aire de 106.3 y también en la página donde nos puedes escuchar, que es radionauta.wordpress.com. Suena de Miniverso Dúo. Ya nos estamos despidiendo, Baldosa Floja.